Oye, hambriento, por mucho menos que eso he matado a otros como tú. Pero si quieres que te prepare una fosa con una cruz encima con tu nombre, dime cómo te llamas. Me llamo Trinidad. ¿Trinidad? La mano derecha del diablo. Le grité en prosa y en verso para poder escapar. Fui su mano derecha, me llamaban Trinidad. Mucho que contar. Cuando ni me mirabas, yo ya estaba en mi Vietnam. Borracho de emociones, perdido en mi mezquindad. La bestia más feroz a la que derrotar.